tarde. Soy Susana Aranda, vecina de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Y vivo, por desgracia, cerca de la fábrica Pares Claucol. Y contanos qué hacen hoy en la ronda de las madres. Hoy venimos a la ronda de la madre de Plaza de Mayo porque no sabemos ya a quién acudir. Ya hicimos todo como ciudadanos comunes lo que teníamos que haber hecho. Jueces federales, ahora la justicia provincial. Y nada, es como que nosotros morimos y Claucol nos condena a eso, a morir. Pero la justicia para lo que estamos abajo no existe. El poder económico de Claucol es muy grande, es una multinacional. ¿Y qué hace Claucol? Contanos a la población. ¿Qué efectos genera a la zona, ¿no? Al territorio? Y contamina el aire. Claucol tiene 14 bocas de chimenea por donde sale sílices en el aire, que son cancerígenos. Ese es uno de lo que sale. Usa pesticidas, fungicidas, pigmento. Hace 48 productos a cielo abierto, sin ningún tratamiento para su material particulado. Eso lo está documentado por los médicos, por ACUMAR o PDS. Ellos dicen que el aire está saturado de sílice, lo que dicen es material particulado PM10, o sea, dentro de los parámetros, pero esos son parámetros para ocupacional, para los obreros de Pares Claucol, pero nosotros que estamos población civil, los 365 días del año, no tenemos chance. Ayer se ganó un pequeño avance, un chiquito, ganó un recurso de amparo y Claucol está pagando ahora un alquiler para que no muera en el barrio, o sea, porque los médicos le dijeron que en el barrio no tenía ninguna chance. Este chiquito usa respirador y oxígeno. Entonces Claucol aceptó pagar el alquiler, pero son de un chico adolescente, lo saca de su casa, de su familia, a otro lado. Es grotesco lo que hacen con nosotros, no se puede, o sea, yo nunca pensé que la justicia no existía para nosotros. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, eso es un hecho, lo vivimos hace 10 años, porque el juez Juan Pablo Salas, el juez Ernesto Barral, jueces federales le estoy hablando, nunca hicieron cumplir nada la justicia. Entonces siento eso y estoy acá por mis nietos, por mi nuera que tiene cáncer de garganta y por todos mis vecinos. Hoy por hoy hay 10 que están esperando el desenlace y todo es por cáncer. Así que es preocupante, es grave, pero somos invisibles. Bueno, y contame cómo se organizan, cómo la están peleando. Y se puede imaginar, Claucol es una multinacional. Con su poder adquisitivo, ellos tienen perito, ellos ponen 10 abogados, nosotros apenas uno y ad honorem va nuestro abogado. Pero le estamos, la verdad tiene que salir por la verdad misma. Si a las madres de Plaza de Mayo le llevaron cuántos años de lucha, nosotros llevamos 10. Y bueno, por ahí desaparecemos, pero de lo que queda en el barrio, uno que lleve la bandera de que Claucol mata, está bien, porque la lucha vale la pena. La vida tiene que prevalecer. Igual yo veo bastantes vecinas, vecinos acá, así que hay una construcción importante. Y un pueblo empoderado, siempre digo, es difícil que cualquier empresa lo pase por encima, ¿no? Aunque bueno, a veces es tarde o no tan tarde, pero bueno, está el futuro de nuestros hijos, ¿no? Hijas. Y es lo que nos da a nosotros esa energía para poder seguir, unirnos y salir así a los medios alternativos, porque los grandes medios que se hacen llamar periodistas no son periodistas, responden al poder en turno. Entonces, cuando estos poderes económicos no se tocan en este país, parece. Es así, porque si no, no pasaría lo que pasa en Misiones, en Entre Ríos, con la fumigación y todo eso. Nos están matando. Ahora, no sé qué diferencia hay entre un delincuente, el que mata con una bala, el que mata así, no sé. Para mí son delincuentes asesinos. Y esto lo hacen a sabiendas, porque son ingenieros, son gente que saben que lo que vivimos abajo de la tolva nos están matando. Pero le vuelvo a repetir esto, yo siento que nuestra vida no cotiza en bolsa, entonces somos invisibles. Pero vamos a luchar mientras me quede aliento, voy a seguir diciendo que Claucol contamina el aire con materiales particulados cancerígenos. Lo sabe Verónica Magario, lo sabe Vidal, lo sabe Macri, lo sabía Cristina, porque hace 10 años que estamos luchando. Acá no hay bandera política, acá hay gente muriéndose y Claucol facturando. Eso es. Bueno, te agradezco el testimonio. No, yo le agradezco a ustedes y mil gracias por difundir esto, saber que esto está pasando, que le pasa a argentinos, que somos gente humilde, de gente trabajadora, y que por hoy nos condenaron a una muerte segura, silenciosa y segura. ¿Y dónde pueden ver los oyentes la lucha? ¿Ustedes tienen algún Facebook, alguna red? Tenemos una página que se llama Vecinos Autoconvocados de Virrey del Pino, que ahí se publica todo lo que nosotros vamos haciendo y lo que hay en la justicia. Así que entran en esa página por Facebook y por, no me acuerdo cómo se llama el otro, sí, también, pero por Facebook entran en Vecinos Autoconvocados y está toda la foto, la información y los jueces que están involucrados en este genocidio. Hola, bueno, yo soy Fernando, soy vecino de Pare Claucol y bueno, venimos acá porque por esta gente que con la fuerza que tienen creo que es como que venimos a pedir ayuda y allá necesitamos mucho porque hace más de 10 años que estamos luchando contra una multinacional que nos contamina con metales cancerígenos y no y nadie nos hace caso, ni el juzgado, ni municipio, ni nadie, es como que somos del otro lado. Y queremos que alguien que por favor nos dé una mano, porque hay gente que se mueren y todas se mueren de cáncer. No es uno, sino familias enteras que mueren y estamos muriendo así. Y creo que vamos a seguir así hasta que alguien diga, bueno, basta, pero no encontramos quien diga basta. Y necesitamos ayuda, ayuda de todos. Y bueno, y muchas gracias por esto y espero que de aquí al más alguien pueda mirar del otro lado del río que también hay gente. Y gracias por todo. Hola, soy Carla, participo en Mineral, en varias bandas de música. Conocí la lucha de los vecinos de Virrey del Pino hace unos años cuando fue el primer acampe y la primera vez que hizo la huelga de hambre Susana. En San Justo fuimos con otras compañeras del CAMO a hacer una intervención y a partir de conocer la lucha de los vecinos compartí con mis compañeras de Mineral toda la situación y una de ellas hizo un tema para los vecinos y para apoyar la lucha y actualmente cada vez que lo tocamos en algún lugar actualizamos la información de cómo viene la situación del barrio, de los vecinos, de la lucha. Sabemos que ahora está un poco desanimada la cosa, logran avanzar pasito a pasito algunas cuestiones, pero todavía hay que luchar mucho más y es importante visibilizar, informar, llevar la información por todos lados para poder aunar fuerzas y que los vecinos también puedan seguir sosteniendo la lucha. Así que bueno, desde el arte es lo que podemos hacer. Nos parece que, bueno, somos trabajadoras del arte y desde ahí comunicamos y el arte es para transformar y si queremos transformar estas cuestiones, bueno, tenemos que poner las manos artísticas ahí a trabajar en esto.